puedo hacerme a la idea de verte siempre con él. No puedo hacerme a la idea, me duele y no sé qué hacer. No es cierto.